Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer la sede de Manos Unidas en Madrid, España. Viajé para presentar un proyecto de la parroquia Santísima Trinidad de Rosario, en donde estaba como párroco. Allí me enteré de la labor solidaria que llevan a cabo en el mundo. Desean construir y ser cauce de solidaridad. La solidaridad, dicen ellos, es la convicción íntima, necesariamente traducida en acciones, de que cada ser humano debe sentirse responsable de todos los demás. También afirman que la solidaridad, tal como la entendemos, es universal, en nuestro caso dirigida a los pueblos del sur, radical en el sentido de que intenta atajar las causas de los males, crítica y activa, recíproca, en la que todos recibimos y damos. Exponen ellos, nuestro trabajo no pretende ser un simple ejercicio de asistencia o beneficencia. Queremos favorecer las condiciones para que los pueblos del sur puedan ser sujetos de su desarrollo, no con la ayuda, sino mediante el trabajo conjunto, norte y sur, para transformar nuestro mundo. Estos grandes emprendimientos solidarios mundiales surgieron de personas creyentes que escucharon un día de Jesús que dijo: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Este es un gran tema cristiano: el recibimiento o la acogida. Existe una obra de misericordia que consiste en recibir al peregrino. Hemos de recuperar el recibirnos mutuamente como hermanos. En el ejercicio de la solidaridad, como vemos que lo hace Manos Unidas a nivel internacional, hacerlo en el ejercicio diario de recibir al hermano con una palabra, un gesto, una sonrisa, un consejo, disponiendo de algún tiempo para escuchar. También es importante estar dispuestos a ser generosos con las instituciones que trabajan por los más necesitados. También saber acogerse es aceptarse recíprocamente entre personas de la misma familia o entre colegas del trabajo. Pero hay un momento de nuestra vida cristiana en que el recibimiento recíproco debe asumir un carácter y una intensidad muy particular. El momento en que nos reencontramos juntos como comunidad para escuchar la palabra de Dios y partir el pan común en la Eucaristía. De allí tiene que surgir el abrirnos, compartir, recibirnos mutuamente como hermanos, formar un solo corazón, construir la comunidad. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.